gapa, Bolívar Macayu, una jata de shunto shungapa, guitarra, bombo y charango, festejemos el carnaval, con chichita y traguito, así se hace el carnaval. Shami to tai kunja puri shami kamba guati chaya muni nyuka kuyashka warmigo kamba guati chaya muni nyuka kuyashka warmigo kikinga di kuri timi takisha jaki jarini kikinga di kuri timi takisha jaki jarini. Chamupashunchi yaya mamakuna shinayata kai riksinaku uyachi wankajaripanchi kai Quito Villamanta shinayata kai tukuy Ecuador mamayaktama chayakunchi shinayata shukti mamayaktakunaman. Sinamikang mashikuna kunan tukuy tutakunashina kai uyachi wankajaripanchi kai rimanakuykunawan shinayatakikunawan sinapashukti shukti rimanakuykunawan. Sinamikang uyakunkuna kai ñukanchi Ecuador mamayakta ocupi kai marca kunapi nachu shinallata kiti kunapi kai Guayaquil, Cuenca, Ambato, Latacunga, shinallata Riobamba, shinallata Sangolquipu, shinallata kai Otavalopi, shinallata Huaquillas pipish uyakun kunanin shinallata maisumak nachu chay shinami kan tukuy ñukanchi kai pikallarinchi kai rimaikunawan rikuykunawan shinallata shukti rimaikunawan. Marcelo Atupaña shungumanta kikinkunawan kai tutapi acompañagri shinallatik mashi Daniel Castellanos paika washa controles nishka changukunapi yanapakun. Shinami kan mashikuna kallaripanchi mashi Carlos alli shamushka pay mashiku tukuy mashikunata allichishita charipaychimipachi y mashina ña mashi Marcelo ña tukuy llaktakunapi uyak mashikunata napayta chaychibarka shinallata ña shugo mushu uyak mashikunatapish kunanka charipanchik shina kashpaka paykunawanpi hatuna payta chayachipanchik ñalla viachipashun shina kashpaka katipashun mashigo ari shinami kan kuna kay sumak takita uyakurkanchi nachu kayka Bolívar marca nishka pay mashikunami taki kayka waranga llaktamanta may sumak mashikuna shinami kan kay kuna tutapi charinchi justamente kay llaktamanta kay ayllu llaktamanta mashi Raimundo Chimbo paika kanmi kay pueblo waranka manta shinallata ayllu llakta wanuku manta paymi kaypi ñukanchiwan kay yuyaykunawan shinallata paypa kawsayta paypa purita tukuy chayta kaypi ñukanchiwan karashpa kagrin kay tutapi shinami kan mashi Raimundo Chimbo alli shamushka yupaychanchik kikinba kay kayashkamanta kay kuchurimashkamanta shinallata shungumanta yupaychanchik yupaychani mashi Marcelo kay yanapayta rurashkamanta shinapish kay pituki llankaku mashikunata yupaychani nipani kay yanapay kay minkayta rurashkamanta ñukanchik runapura kaypi rimaringapak shinallatik kay marca ukupi kawsak runakunapak o kay tuta uyakunkuna y shinallatak kay millay markakunapi kay kawsa kallukunapish kay tuta uyarikun kay uyayta shinakashkamanta yupaychani kay yanapayta rurashkamanta shinapish kay tuta kallarinchik rimanakunkapak imashina ñukanchik runa kawsay shinallatik Kawa kuna causa y ruku kuna causa y tapas kaipi rimari rimarita munanchi, no? Kaipi mashi Carlos pa shikiken Marcelo, quizás kaipi kaituta pues tauka mashi kuna oyakunga kai villa uku kuna po de shinakas kamanta yupaichane mashi Marcelo. Ahí llamamos que mashi ali llamamos que pai mashigo. Kikinga kai kito kiti pika mas na wata kuna causa pangi mashigo. Nyoka kai kite uko pika kausa kunemi chusku wata takaipi. Chusku wata. Ya upaka kai Bolivar maka pika kausirkane y kausa ne chaya pitak. Sumak, sumak. Kai chusku wata pika nacho misha sama y misha sama y kikin maya lishka. Ari, o sea, runa yakta manta, wawa yakta manta shamusha, kai marka pika shukti kausa y rikorin, sina yate kai kausa y ka... Quizás mana sina wawa llakta pika usalaya kan kay pika quizás ña misho causa y runa causa y sina ya sala causa y pestian sina ya de pueblos y nacionalidades y ricorín y pero kay pika ashawata kan más shuk de realidad no ashawata ñukapas kay pi kashkani pero su realidad es su causa que quizás más o menos mi cancha es una parte de la interculturalidad mi cancha y más o menos sumo si na caspa que aquí quien un asata rimasun ni panchi que puchuca y nishka manda parte de la interculturalidad y matas que un nacho ni canchi causa y pi ni canchi causa y manda ricuspa ni canchi causa y más si na cajuta ricuspa y me tuta jamután china chuño canchi interculturalidad nishka manda cheika runa kuna pa ka lichu ma nacho ali piko nato ya napang nacho bueno cheko ata rimash pa mi ka gripanchi kai chichi tutapi tukuisha masikuna chera kimeriho masikuna pa ali chichi kuta charipasun chik masikuna mashi Raimundo kajaringapa imatak nishanin interculturalidad castellano pina chukan kachi kichwa pika imashina tanina kanga Ari, más uma mi kanka y tapaikuna, quizás más te yakta kunapi uyakuna, en especial taita mamakuna, paikunapa yuyaika, quizás paikunaka rimang mi suma kausai, paikunaka rimang mi randi, paikunaka rimang mi sinayate imashina tandanakuna hawa. Y runa yakta kunapika tieskame shugo minga y causai ayo causai chay mikan interculturalidad kunon quizás modernidad pero ya rimarishka interculturalidad kakanme maste runa kunapika tandaya causana kunon ka maste afrokuna sinayate montubiokuna sinas pueblos y nacionalidades sinayate kayo Quito Villa ukupi causa kuna tandarina rimanakuna sinayate ñukanchik pura sinchi sinchita rimana chay mikan interculturalidad kakan sinayate ka rimashaninchik a ver runa llakta kunapika interculturalidad ka ñukanchik ña suma causa y mikan o sea imashina ñukanchik llakta kunapi tandarina sinayate imashina kayanakuna sinayate imashina kay wawakuna joven kuna o musukuna sinayate warmikuna sinayate milla llakta kunapi causa kuna chay tandalla shuk hatun sambalepa rimarisha tawka yuyaykunata llukchin chaymi kan shuk interculturalidad kay wawa llaktapika sinayate kay mama llaktapika interculturalidad kakanmi pueblos y nacionalidades shuk integración social runa kunapi tandana kun sinayate shukti afro kunapash shuk yuyayta charin no chay proyecto político ta ñawpaman apana chaymi kan shuk interculturalidad runa kunapaka Nacho ñukanchik runa kunaka ña kay interculturalidad nishka shimi manara wacharillapita nacho ñukanchik ña paktalla kawsashkanchik yana kunawan mishukunawan shukta karu llaktamanta kaws mashikunawanpash shina mana runa kunaka kunawanpash nacho paktalla kawsashkanchik chayka imamantataj chayka mushuk kan o imapita mushuk yan nishun ñukanchikpa kawsay chay interculturalidad nishkawan. A ver, ñukanchik runa kunaka ña kawsamushkanchikmi quizás antes de 500 años tiyarka shugo runa kawsay shinallatik kichwapi rimay cada llaktakunapi shugo shimikunata charirka imagina, por ejemplo, ñocanchi como pueblos ancestrales, como pueblos originarios, cada pueblo charirca su propio cauce y su propio vestimenta, su propio mico y tapas, su propio jambina tapas charirca, sino ya tu propio yachi tapas charirca. Hay que una charirca su relación más sino cosmovisión, más astro con atarricuspa, hay que una ya yuyaita ricorque, a ver, ima caiwata, ima shinamikan. O sea, paikuna sinjat ima pachapite nya masti tarpuna kan. Ima pachapite nya masti kai runa kunapas ya chai makasirina kan. Tierka chai masti mushu kausai manakan kisas mushu kausai, sino kanga nyukanchi po su forma de vida o su práctica de vida, de saber, sabiduría de los pueblos y nacionalidades. Entonces chai hawa sinjat rimash papka kai runa, o sea, runa kunaka karkami sabios, conocedores de la cosmovisión. Entonces chai hawa rimashpa ña 500 años ña washapi o pichkapatsa wa washa, o sea, ñaupapi te kai kausa itiarka. Sina pues ñuka kai proceso de invasión, quizás chai kuna tiespa ñuka kausa kunta pis yapirka, o quizás colonización samuespa ñuka chiyas chai kuna tapas chingachirka. Entonces chai chai kunata kunon quizás mucho kausa epika, quizás ñukanchi como comuneros, como dirigentes, quizás ñukanchi como masticai causaita muna ñaupaman munak runakuna, quizás mucho causaita rikuchinakanchik ñaupa causaiwan, kunon causaiwan, shamu causaiwan, kimsa yuyaikuna, hatun yuyaikuna tandarina kan kai uyariukupi. Quizás kai uyariukupi tauka runakuna, taitakuna, mamakuna, wawakunapas uyakunga, ¿no es cierto? Entonces quizás kai uyarikuna su reflexión kanakan, quizás su yachay kanakan, su comunidad de aprendizaje kanakan kai maste uyariukumanta. Mejor kai pikikinkuna, mejor yupaychane nini kikinkuna kai yanapaita rurashkamanta. Quizás kai ukupi rimanakungapa imata kan kichuashimi, imata kan runashimi, imati kanchi ñukanchi kai ukukunapi. Comunidad pi ñukanchi practica conchi shuk derechos colectivos, pero kai ciudad ukupi kanga derechos individual tapis practica naganchi. Chay ishka yuyaykuna kan hatun sapan yuyaykuna. Sumak masivo. Kikinga masti ima yachanawasikunapi ta yachakupashkanki imashi runakunapa yachanawasikunapi mishikunapa yachanawasikunapi kaitapuy kawa ñukaka kay yachanawasimunka chunga watata charishpami mashti yaykurkani, pero shinapash mashti shina chikan yachanawasiman escuela ninchi, ¿no? Chayka karka mashti escuela de educación hispana. Yeah. Y Mishu yachanawasipe, pero shinallati chaypi mashti ña chunga watamanta ñuka ña kichwa, o sea, kichwa shimita rimanata sakikallarkani, porque escuela con aprenderka mana castilla shimipi me rimana kangi. Entonces chaymanta pues shuk discriminación laya tirka ñukanchi rimay kallarkanchi, shina ñukanchi wawa kuna pura kichwapi, chaymanta nirka kaipi kayachana wasipika mana rimanachu kangi kichwa shimipi, sino castilla shimipi. Chaymanta ñukapash ña sakishkani quizás ishkichunga watata. Entonces bueno, chay kipa shinallati ña colegiopi shuk comuna ñukanchi Huanuco llaktapi tiyarka o tiyankunankama colegio intercultural bilingüe Surupokios. Chaypi mi mashti sukta watata yachana wasipi yachirkani. Chay yachana wasipi ka chay malton kuna yachajuna wasipi nish chay colegio pi na chukasyano pi kani chaypi. Chaypi ka kichwa shimipi yachachikuna tiyanju. Chaypi ka tiyanmi kichwa shimita yachachik mashikuna. Mana kichwa shimita sino kichwa shimipi. Ari? Nishun ya casi no pica gramática, mashti ciencias naturales, ni chingo mandagas paga historia, ni chingo matemáticas, ni chingo. Che conata kichua pi achajuito corinju, che pica. Quizás, mana pacta yachikan chaita. Y achakuna tian, pero si no ya te hay metodología de aprendizaje o quizás hay planificación tapa ya rosa con la Castilla Shimipi, chaimanta ya quizás ya chacuna tian quichua Shimipi, ya chachicuna pestian quichua Shimipi, pero mana su proceso de aprendizaje, taruscanchi, ya chachitaca Castianopi. Ajá. Sinaka runa kiruna shimika imapita sakirin maypita sakirin chika ya chay runa shime sakirishka quizás a ver chaypika ñukanchi pas culpa kanchik nasyo o ñukanchi taita kunapas apa kunapas a ver ñukanchi educación bilingüe wiñarir kimapak ñu runa kuna no, no, pero chay mas te chay kikin yachkushka ukupi ukumanda asaguta rikushpangini manara tapunicho imashata kankicho shimanda sino que chay yachana wasi ukupika ima kunapita kichu ashimika tiarka ima mai ima pachakuna tata charirka kichu ashimi chay pachapika tiarka me shu como una materia ni sinchia su como una asignatura inglés laya exactamente shugo iski chunga pachakuyata o quizás shugo ninchi chusco chunga ga pichka o agua pachakunata charganchi o chay yata pero mana shug runa shimita laya kaipi kuno shina kichwa pero chay kikimba kausikamanda kamashna watata nya masna wata wasata sita rimanda hupanchi chay kanyami kanga chunga pichka wata yajishka chunga picha wata yajishka chay chunga picha wata washamanda kunanga manga may pipash kai Ecuador mama jukta pika shugo shina colegio nishka uku kuna pika kichuapi yachachi kuna tianja imashi mana kichuata sino kichuapi yachachita chay kam tianja imashi nyukanchi kai colegio ukuman colegio intercultural kan ñuka ya chaska wasi chay pipas ña sakishka masikuna hasta wanga kichita pa kichita ña kichwa ka chingarishka mi chay o sea ñukanchi taita kuna pika tian ñukanchi masti ya apakuna ka riman pero ñukanchi kai joven kuna musukuna pa kuna mi ña sakishka kichwa semanata y mamanta quizás ñukanchi ña metodología de aprendizaje pas kan su masti ijan texto kuna pues kichwa pi kilkishka kuna a ver matemática castellano pi kilkishka ciencias naturales castellano pe sino ya taka ya tú que hay planificación cronograma de actividades chay kuna pues castellano pi kilkashkakan entonces chay manta pues ñukanchi autoridad chay kichwa pi rimakushpa pi kilkita kan ya castellano pi ari shinakan entonces chaykmi kan shuk sinche rikorishka runa kuna pues ya ñukanchi pues ñukanchi ya te culpa de charin sakishka manta no chay yan shuk metodología shuk aprendizaje shuk orientación shuk taita chay tianakan quizás chay ñun masti kay kichwa shimita imashina sinsia chinata rimanakunga sumak mashi kikimba ki kausa imanta villashka manta kushurin chimashi goshina wakimika mana yuyan chinacho imashina yachahuiko imashina tal yachahuna hunchi imata yachahuna hunchi kikin nacho metodología de aprendizaje ningi chaitaka kichwa pika imashina yachahuna nian nina urman imashina yachahuna nian chay yachahuna nian taka mana rikunchi Nacho. Uh-huh. Y más tiene un jacta con api, y hace una vasicuna, sin ayata. Hasta un bachaca jau api, shaya tiana juzcona, ni un mapi shaya tiana juzcona, que hay ni espacha que ministerio o cuya pita, Nacho. Chay, imagina y hacha juna ni anda acá, mana rico y pactan. O ricos papás, caro y jactapi, ruras que con atalla, que hay pica y hacha chinga pacha muncona, Nacho. Sí, que se manda a esta yaquilla ricorín. Sin apas... Pero, ¿qué piso no te manda? A ver, yo canchi cuatro mamás de esta pecha de canchi o tian educación intercultural bilingüe. Runa con apas... Tian racho. Ari, educación intercultural bilingüe. Tiarca y con cama tian. Y chay pis tierca su modelo de educación nerca sistema de educación intercultural bilingüe su mosib nishka chay picarca mai suma chay kilkashka kuna sino ya te chaypi remarca cosmovisión jawa chaypi remarca matemática jawa arquitectura jawa sino ya te kushkani kashna nacho kai chay mosaib nishkata kilkashka mashikuna kilka mashikuna o sea mosaib ta kanacho kilkashka waranga iskun patsaj pusaj chunga iskun watapi nacho kilkarishka chay mosaib nishkaka chayka chayta kilkakuna kilka mashikuna kunambi kanacho che ñawi fanga tian sirma fanga ñawi fanga kashana pika English pika Facebook chaypi chay kilkashka mashikuna kilkan chayka kilkashpaka paikunapa kunambi kanacho che ñawi fanga nishka pika nacho muro nishka nacho tian muro de Facebook chaypi riku pika paikunaka mana kichwapi kilkan. O sea, chica, sumakta kilkashka kashpapash, mosei finishkata, sumakta kilkashka kashpapash, pero kikin kausei man mana, kikin kausei pi mana rurari paktan. Kikin kausei manda ka karuja. Ima manda shina kan yuyane, o sea, ima manda ta shina munei kunata sumakta kilkashpatas, pero nya kausei pika kutin karuja kan. Ima shpashi. A ver, claro, chay kikin paga shugo yuyay ka hasta mai sumakan. A ver, más te cae runa causa y, a ver, quizás ñukanchi runa causa y ya perishka kan. Quizás ñukanchi runa causa runa y runa causa y ñukanchi pa yuyay. O más te runa causa y pas ya perishka kan, yuyay pas ya perishka kan. Y mamanta, pa a ver, tukushka. O sea, cae yakta kunapi ka, yakta kunapi tiyan. Pero ña shamunchi hatun marca con o se marca con ama o hatun que kai mama jacto kuman chaipi quizás ña rico chingapa ka pinganayan ña shu. Entonces imagínate chai kai manta kispirina kan siño kan o katina kan chayanta kan chaipi mi kai semana ku kan importante. A ver chai educación intercultural bilingüe kan a ver mai majinkunati kishkarka kan llamanda suma samu romagana investigadores o científicos o sultelado entonces ña chai ñukanchi mana ñukanchi causa entonces ñukanchi puka kanmi a ver karkami yuyay o rikoy y shinate rurana ushana y shin paikuna charirka shuyukunata nachu Shinata charirka paikuna shuk tahtana nishka chay mastikamu kunata. Entonces chay kunaka wakin kunaka runa kuna kilkashkami kan. Quizás kay a ver, waman poma yala pita karka, paika shuk tirlaya manda runa, pero runa kausaita kilkarka. O shinata tikuri kanchapi tiyan shuk hatun simbología, pero paika runa kuna kilkashkami. Imashata kichwapi simbología nakan mashigo? Chaypika suyo kuna o suyo nacho simbología taka unancha ni nagan kan diwan claro ni nancha mi kan unancha ni nami kan unancha na chay mi kan sumo mashi mashi Raimundo Chimbuami rimana hupanchi mashi kuna kunanga shugu villachi kuna man regripanchi sina España kutin tigramuri panchi kai mashi Raimundo pagiacha y kausei kunawan mashi kuna sina kaspaka nya tigramu panchi.

kay kaparinata pues kichapas kaparina kanchik shuyuykunata pues tiyanmi ñukanchik shinakamukuna tiyanmi ñukanchik yuyaykunapas shinallatak tiyanmi killkana kaspikunapas. Entonces, chaykawa kay yachachik mashikunawanpash rimarina kanchik kay marco kupi. Kamachikunawanpash rimana kanchik. Ñukanchik rimayka mas quizás sumakmi kan. Chaykunataka ñukanchik runa llaktakunapika ima shinapash rimana kanchik, mana sakina kanchik. Kawsa ñawpaman richon. Ñukanchik makipimi kan kay yuyayka. O shoshorina kanchik chay rimaykunata. Suman mashigo. Mashti kunankunapi rikushkanchik nachu kay llaktachik ukukuna. Chaytami nin kasinopi kay instituciones públicas. Chay kuna nacho ña kikingunata nisho runakunata hapi chaskishun nishpaka paikunaka shuk shuyupi churan nacho shuk rikcha hangapi nisho shuk kasinopika fotografiapi churan shuk mastimi umapi tawasa nishkata churarishka kunata chaypa kimiriyashaka shuk ruana churakushka runata umanakushka anakushka warmita chay kimiriyashaka shuk yanata chaypa kimiriyashaka shuk mishuta shina churan tawka llata chayka chay shina tawka shukmanta shuk kawsaymanta pacta kajuyka chayka ñachu interculturalidad o ashtawan imapi saquirinrachu. Ya, chayka ashata folclórica samikan. Chay runa pacta y kakami kikisas ñuka, o sea, mishukunapis rimana kan kichu asimi pues. Paikunapis yachana kan. Chay shuyukunaka allimi kan paikunapas ña riksisha richon, a ver, imati kan chay umapi churashka kuna. Kan shuk identidad runakuna riksichon. Sinallatik imamanta ña kada kay Ecuador llaktapi tiyan chunga pusak kausaikuna runakunapa. Kichwa runakunapa kausai. Sinallatik chunga chusku o chunga pichka kausai runakunapa. Sinallatik nacionalidades. Ari, pero chaytaka mastimi sacha llaktapi kausak mashikuna ka chunga shikan kausikunata charinkuna. Ari. Ya kutin konti suyu manga chusku shikan kausikuna shikan kausikunayu runakuna tiyan nachu. Entonces chay kausaikunami o chay kausaikunatami mana kay Ecuador llaktapika alli riksin runa kausaikunata. Entonces chay hawa pues ñukanchik rimarina ganchi y mashi Carlos Minerka a ver chay foto suyukuna tiyan kamukunapi shinallatik tiyan kilkashkakuna hatu yachana wasikunapi kichwa shimillapi chayka chayshi allimi kan. Pero chayka ashwata llaki kawsaymi kan quizás ñukanchillatik mana practicapi churakunchik chay mashi kilkashkakunata. Quizás kay oyari o kay chishi kanakan shuk reflexión shina o shina llatak shuk yuyay o shuk ñukanchik kawsayta ñawpaman apanapu o hatachi hatarichinalaya. Kay uku kay uyarita uyakunga tawka mashikuna shina llatak nachu. Shinallatik uyakunga wawakunapash uyakun, taytakunapash uyakun, jovenkunapash uyakunga. Entonces, chay hawa pues rimarina kanchik, chay sinchi achina kanchik. Shinami kan mashigo. Shinapash wakin mashikunata tapupi, hasta bachaka kay mishikunata tapupika chay kachaymi interculturalidad nin. Runakunata tapupika wakin runakunaka na chay ka interculturalidad chunin. Imashi ruranara sakirin. Imashi nishun chay interculturalidad nishka ña sumakya kachunga imashi rurana sakirin. Puntapi kay interculturalidad tiyachun kay yachana wasiko ukukunapipash tiyana kan shuk kamu kichwapi kilkashka yachachik mashikuna pa paikunama sakina kanchigai kai runa kunapa kausaita paikunapa yachachina kan shukti mashikunama senjati kai kamu tiana kan khatu yachana wasikuna pipas suma yachana wasikuna pipas mana kan solamente shugo kilkai kai yaikuna yaikuna ya kai oficina ukukunama sin conciencia shungo manta tiana kan hatun yachachikona sinas rima ikona pipas o sinjate taki kona hawa o sinjate kai kipu kona hawa chaipi mikanga verdaderamente interculturalidad o suma causa ika chaipi me rikurina kan ya chaipi churana kunapi rima ikona pipas Hasta o katinga pa na shu shu na paikona charipan chi mas Marcelo. Taki kona bueno kai taki to es ke pa na paikona ta kachanga pa mas Daniel taki msamunchi. Nyuchin chakama yu yari shakara por es por e conserve. Thank you. Chinami kang mashi kuna tigramu panchi na chuka isuma kusuma kutaki unka ipimi rima na kukunchi kai mashi Raimundo Chimbo wan. Shina jata antes de kai imashti rima yung katishpan napa ikunata charinchi. Mucho, oye, ikunata ma charinchi kuna mpachi kuna pika. Suma, mashi. Este, mira bueno, na kuchima. Ari, mira na kukunchi mei. Sinapas kai kati nishan. Elizabeth Camacho paika wakillas pim uyajuni nin paiman napai kunata kachanchi na chu es na jata kunu ya jata pi paika uyajuni nin sina jata charikanga na chu paika sina jata nangti shunaula paika uyajun kuenkapi paiman pis napai kunata kachanchi sinapas kai Riobamba kitipi uyajun kuna bueno Riobamba bijapi uyajun kuna Marta Alcocer sina jata kai takita rajuna mashi kuna chusi gandino paikunapi uyak paikunaman napaita kachanchi sina jata kai Sangolkipi uyakun Leonardo Orbi paipa kuyashka Erika Lemawan sina jata uyakun Guayaquil jaktapi Sara Guaraca paimampi sinapaita kachanchi sina jata kai Latacunga uyakun Marta Uxa paimampi sinapaikunata kachanchi sina jata Miami uyakun Estados Unidos pi Eternal Lionel paika siempre ñukanchiwan acompañas katikun sina jata Estados Unidos pi jatik uyakun kai Nueva Jersey pe Adrián Chimbolema, Diego Morales, Paul Morales, sinayata Homero Chimbolema, y sinayata Vladi Chimbolema, paikuna oyakunkuna, sinayata kai Quito Villapi oyakun ñuka wauki, sinayata ñuka ayukuna, sinayata paikuna mampis na paikunata kachanchi, sinayata kai Bolívar Marcapi, kikimba ayuyaktamanta, oyakuninin mashi Yadira Kaisa, paimampis na paikunata kachanchi, sinayata kai Quito Villa kai Rixinguichu kan kai La Victoria pi kai San Roque ora oraje kai Chaquilla pi ma La Victoria sakirin chaipi uyakun kunanin mashi Grace Chicaiza shinajata mashi Vero León paikunaman pi napaikunata kachanchi Suma, sina kashpaka, nyuka ka napaita kachispapa, shugu jaiguta kachapasayari, nacho. Ay, masuma. Kikin mashi Raimundo ka, ima shuti ayu jaktamana takapangi. Yuka kanime kai Bolívar Marcamanta, Guanujo o Kitiji. Kite Ucumanta. Yeah. Comunidad Kiritawa Ayuyaktamanta. Kiritawa Ayuyaktamanta. Kiritawa ka ima nishanin. Kiritawa mikan kichwa shimipika rimashpaka ki centro. Chaupi. Chaupi. Y shenayate ka chai chusko. Ah, tawa. Chusko tawa gunata rico. Oh, shenka shpaka. Asata imaginan en este mi ministerio ya runa ma kaskan asata aliyata niskan aliyata niska runa kaskan sinaka ari sinan chaipi tian asin urku kunapas tian chusku urku kunapas rikuna maija urku takikin kunapaka sina yanapa urku kan kikin kunapaka usaipika sinrate kichwa shimipika ningmi kari urku tian shu kari urku sila tian yana urku niska sino ya te jawama rispa maste kunu yaku sumak pacta pakchakan chay yaku runa kun tauka runa kun aljakta kun amarren sino tu raman rispa tian ibiligawa nishka shungol loma urko tian chay konamikan shuk analogia tarorang apa maisumaga urko konamikan maisumak chay konana chay sinajatak maisumak kay shuti na chukilitawa nishka maisumak sinajatak bueno tigras panyukanchi kay nyajaya bueno rimana kukurkanchi na chung kunaka bueno kay interculturalidad manta rimakunchi sinajatak kay nishunchari bueno kay mama llaktamantaka Himalaya tik ñukanchi kay interculturalidad nishkataka bueno astawan ñukanchi kay villakunapi kashpa ñukanchi ayllu llaktakunapi kashpa astawan sinllayachinkapak Himalaya tik kay mama llaktamantaka rakunkuna por ejemplo nishunchari ñukanchi kawsaypi shinallatak ñukanchi yachaykunapi ñukanchi bueno ñukanchi ayllu llaktakunapika ñukanchi administración propia política charinchika chaykunataka Himalaya tik kay mama llaktamantaka apoyakun ima sinllayachinkapak. A ver, ñukanchi como runa, como pueblos y nacionalidades, o quizás ñukanchi kai Quito ocupe ricoshkanchi. A ver, alji jamotana kanchi. A ver, interculturalidad desde concepto de los pueblos indígenas o interculturalidad desde Estado. Entonces, chay, a ver, ñukanchi como pueblos indígenas, la interculturalidad o suma causa, kanmi interculturalidad, o sea, relación igualdad de condiciones de vida, mija. Pero kai masti kai shinallati kai aber ñukanchetes de estado y masinati kai wawa ajakta kuna perurana kan interculturalidad kan mi kan con mi igualdad de condiciones de a ver quién pas wawa yaktaman a ver ima ruray kunata terrukon hatun apakuna chay bikan shuk proyectos gana kan igualdad de condiciones participativo. Taita mamakuna mi nena kan a ver kai yakta kunapi interculturalidad ka presupuesto pas y así tiana kan runa kunapak kai cuadro yakta ukupi tiashkanchi a ver tiashkan instituciones indígenas ciencia de educación intercultural bilingüe a ver imaginate chay ukupi presupuesto kunakan kai estado manta kai runa kunaman sino ya te salud intercultural imaginate kai presupuesto kai runa yakta ukunapi kan a ver codempe ukupi sino ya te a ver imaginate presupuesto kan. Entonces, chaymi kan relacionalidad o reciprocidad, recíproco kanakan. Entonces, chay kuski kunajawa. Chayta rimashpaka ashawata llakillami kan, runa kawsayka mana shuk igualdad de condiciones kan, runakuna llaktapi uyakunkichik, shinallatik taytakuna uyakunkichik, a ver, quizás runakunataka nin ña shuk proyecto de agua potable, proyecto de alcantarillado, o shuk taller de capacitación takushaka ña chaypimi kan interculturalidad, o runakunama shuk puesto takon kay instituciones públicas del estado, ña chaypi ña shukari shuk warmi afrokuna ña tiakun, ña chaymi kan interculturalidad. Pero de fondo manakan chaykan shuk derecho como pueblos y nacionalidades ganchi chayukupi llankakonchi shuk derecho de los pueblos shuk derecho llankanapak kawsanapak pero kay chaypi constitución tiyan kay mama pachakupi chay constitución mikan a ver plurinacional interculturalidad. Entonces, chay tianakan respeto, shinallate presupuestos, shinallate tianakan kamachikunapas conciencia, igualdad y condiciones. A ver, justicia tiene acá. Entonces, runa causa y con acá, canamikan, quizás, más de yakta kunawan rimanakushpa, ayu kunawan rimanakushpa, kichwa shimita ñaupan apaisa, apanakushpa, chay mikan a interculturalidad. Chinati, ya chay pipashe, canakan, presupuesto tiene acá, colegio, universidad, runa kunapa. Me chumo. Pagi shungusha ni panchi kaiman kimiremos kamanda ya kutin shu puncha kuna kutin rimash pachari kikinwan rimash pachari alikanchiman nacho imashinata kanahun kai runa kunapa uku kunaka imata tukushka nacho shai kuna manda rimash pachari alikanchiman shamu puncha kuna kunambi kanachu kai mushu o uku kuna mi tiarina nishka nacho kanahun nacho kai consejos de igualdad nin meshu shimipika chayka ima mastimi pactaja causangapa tandari na chakanga kichwa pika consejo de igualdad taka chika chi pactaja tandari pa rura ikuna ka ima shinata kanahu chika ta riksi chingapa shamupangi mashigo puntapi maizuma kai yanapaita rurashkamanta mashi Marcelo, mashi Carlos sinapas kai tuki mashikuna kai pilianka kukuna. Quizás muna niño ka kinkuna ñaupaman apaychi kay apanata kichwa shimipi rimashpa chaymi ñukanchik runakunapi kawsay chay ñukanchik runakunapi yachay ruray ushay ñaupama rina kan kay abellala ukupi kawsashka runakuna kawsakunchik katina kanchik ñaupama shinallatik ñukanchik kichwa shimipi rimashpa y shinallatik kay Consejo Nacional de Igualdad ña shamuy punllakunapi ña kanga chay hawapash rimanakuna kanchik quizás Codempe Manta, Mashi Pepe José, Paipas, Paitapas, Yanapanguichi, Paikunapas, Paipas, Paimikan, Autoridad, Pai Samuchon, Paiyati, Rimachon, Imati, Imayuaitikan, Imashinati, Samuipunjakunapa, Kagrin, Maikante, Apakunakagrin, Ima Ruraikunatate, Ruran, Chaipiyankaguna, Chaikuntaka, Paikunatate, Marimanga. Mejor Ñukapas, Kaipas, Samuskana, Rimangapak, como Raimundo Chimbo, Imashina, Minyukanchi, Yuyai, Kai, Bolívar Marcamanta, Guaranda Marcamanta, Guanujo Marcamanta, Sinjate Comunidad de Quilitawa, Yaktapi, Machina Chay Runa Causa y Kawa Rimashkanchi, Sinjate Ñukapishkay Piña Chusco, Guatataga, Yankakuni, Tiasca, Tauca Yueikuna, Tauca Rimaikuna, Ashataka Ali, Ashataka Mana Ali, pero Sinapashkay Pimikanchi, Kanyukanchi Yueikuna Tokungapak. quizás ñukanchik pensamientos, ñukanchik propio paradigma ta ñawpanakanchik, o práctica de vida ñawpanakanchik. Sumo mashi. Yupaychani mashi. Pagi shamushkamanta. Shinakashpaka kaykamanmi shamupanchik mashikuna, ñakutin kayami tigramupashun kayaka sumak villachikunawan shinallata. Takikunawan manachu munakanchik mashi Marcelo villachipaya. El chinamikán, bueno, que haya toparicho, nayo, que haya punja, bueno, ojalá, pues, samungakuna, nayo, takingap, capiñucanchun, kushikungapa, que haya punja, pues, tuki, misti, chatka punja, kunashina, nayo. Ari. Chaikamanga, aliguta yalipangichi, aliguta moskushpa, pakaripangichi, kayakama masikuna. Yupachani, kayakama.